Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Cintia, muy ¿cómo bien. Buenas tardes a vos también, Cintia, una alegría poder estar hablando con vos. Hemos estado charlando a través de WhatsApp en estos días previos, pero bueno, sí. Ahora estamos acá juntos los tres, los tres. Oscar, vos y yo. Uh-huh. Bueno, recién dijimos algo acerca de tu obra, de tu estilo, de tu modalidad de trabajo, que a medida que tanto Oscar como yo hemos ido recorriéndote uh-huh. a través de internet para conocerte aún más, de verdad cada vez me fue interesando más tu obra, Cintia. Así muchas que, gracias. No, por favor, gracias a vos por estar del otro lado y aceptar esta invitación a que participes un rato de nuestro programa. Así que empezá a contarnos algo vos, Cintia, que ¿por dónde querés empezar? Primero me encantó la canción que pusieron, me encanta, la tengo medio como de loop para pintar hace un par de años, viste, la escucho bastante así como de corrido, ¿viste? ¿Te gusta Neil Young? Sí. O ese tema. Harvest Moon. Sí, claro. El tema, ese tema de la toca Neil Young, también sí. La toca otra banda que la hace un poco más, como que hizo su versión y también está buena. Ajá. Y bueno. es me parece una linda canción y es muy romántica, ¿no? La, la cadencia que tiene también es muy linda. Bueno, te confesamos, Cintia, que fue un regalo para vos, porque muchas gracias, así lo sentí igual, ¿viste? Al recorrerte a través de las redes, a través de internet, nos enteramos de esta canción y de tu gusto por esta canción, así que ahí fue como regalo y la vamos a tener a lo largo de toda la entrevista como cortina de fondo. Uh-huh. Bueno, contanos. Bueno, hablando de una canción así tan romántica, o sea, yo creo que mi obra es romántica. Ajá. Tiene como algo expresivo, algo expresionista, algo impresionista. Pero bueno, yo siento que estoy como que tiene algo del romanticismo. Ajá. Cuando era chica, uno de los primeros pintores que me interpeló. Ajá. Tenía 8 años, era Goya, fue Goya. Ah, claro, ajá. Claro. Entre mis 8 y 9 años había un manual de escuela en la biblioteca de mi mamá, mis hermanos. De Resistencia, ¿no? Que estaba en el pasillo, en Resistencia, sí. Y estaba en un manual, esos manuales de escuela que vos tenés, tomo 1, tomo 2, tomo 3, ¿viste? Sí. Todos los tomos. Uh-huh. Y había un cuadro de Goya que era Saturno devorándose a uno de sus hijos. Sí, lo conocemos, sí, claro. Que es impresionante. Impresionante. Y te tenía terror. Te tenía terror al cuadro. O sea, claro. No podía pasar por el pasillo. Por más de que el manual estaba cerrado, es como que yo sabía que el cuadro, la imagen estaba ahí adentro. Ah. Que salía. Que salía la imagen al encuentro, ¿no? Uno cuando es chico tiene esa cosa en la cabeza que se sale de ese cuadro, de esa ventana y se mete a mi casa. Le tenía terror. Claro. Sentía como que era no sé, la imagen del mal. Claro. Sí. Y bueno, hay algo de eso que independientemente de cómo esté hecha la pintura, porque incluso yo tengo algunos cuadros son tratados de una manera, otros uh-huh. son tratados de otra manera, pero como que me gusta eso de poder entrar por lo emocional, uh-huh. Poder entrar por las emociones. Yo he leído que lo has escrito vos misma, ¿no? Tal como conversamos hoy, creo, uh-huh. o días atrás, no me acuerdo, que tu obra es densa, decís, pesada, uh-huh. y otorga un papel muy importante a la textura, con un trazo enérgico lleno de vida. De verdad, esta descripción de tu obra atrapa, porque algo tiene que ver entonces con este recuerdo infantil tuyo de Goya y de este cuadro tenebroso, digamos, de Goya, ¿no? Sí. Realmente. Hay mucho de eso, ¿no? Y lo pesado podría ser liviana y también interpelar, ¿no? A esa misma emoción. Bueno, sí, o algo, ¿no? Claro. O sea, pero bueno, sí, es pesada, tiene cuerpo, tiene textura, uh-huh. tiene mucha textura, como que uno podría tranquilamente tocarlo, y algunos cuadros son casi un bajorrelieve. Tocarlo. Es cierto, sí, eso. Sí, es cierto, sí, lo que decís. Es un grabado. Exactamente. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. No me. Yo no sabía cuando los estuve mirando, porque mirá que miré muchos uh-huh. De tus obras en las redes. Yeah. Y no sabía cómo expresar esto que ahora le estás poniendo vos palabras. De verdad, es casi como un bajorrelieve, algunos. Algunos cuadros son. Casi como, a mí me gusta trabajar con espátula, me gusta la materia, claro. Siempre me gustó. Algunos trazos son así, además, uh-huh. ¿no? Algunos uh-huh. trazos sí. Me parecieron. Como de, son hechos de una. Normalmente yo no retoco mucho los cuadros, sino que cuando se hacen las muestras, elijo. Sí. Claro. Pero son hechos de una, como para no perder también esa, como esa energía, ¿no? Primaria. Sí. De todos modos, a mí me gusta el estudio como tal, entonces también a veces me pongo cosas que para mí son como un estudio donde vuelvo 25.000 veces a corregir el error de alguna manera. Ajá. Y dependiendo qué cuadro, eso no lo hago. O sea, queda lo que queda y después selecciono. Uh-huh. Porque a veces siento como que en el ir y venir a mí se me pierden algunas cosas que las trae esta expresividad o esta acción también, o sea, como se siente como la dinámica, claro. El movimiento de capaz de cuando uno apoyó la espátula o el pincel. Uh-huh. Uh-huh. Cuando hay grandes... Perdón, hay grandes diferencias entre, yo te pregunto porque yo soy una absoluta neófita con respecto a las artes plásticas, Cintia, ¿eh? No, sí. Me gusta mirar cuadros, me gusta mirarlos, y aprendí hace muchos años con la hija de una amiga que cuando uno está frente a un cuadro, a una obra de un artista, lo único que tiene que pensar, decime si esto está bien o no, porque vos sos uh-huh. justamente la persona indicada a quien preguntárselo, que lo único que tiene que pesar es si me gusta o no me gusta lo que estoy mirando. Yo creo que es más complejo que eso hoy, ¿no? Porque también hay otras ramas del arte que utilizan la parte del concepto que tiene que ver con las ideas. Sí, claro. En mi caso yo no hago un arte conceptual. Uh-huh. Por más de que pueda tener una idea de fondo, pero primero es el lenguaje y después pueden venir la construcción de las ideas. Pero en el construye desde la idea, que es diferente. Pero aún así, en un arte, en una muestra o en una obra de arte conceptual, donde están esas ideas, donde está el concepto, ¿no prevalece también si me gusta o no me gusta? Y es más complejo, yo hay cosas del arte conceptual que no las entiendo, si me preguntas, o sea, claro. Entonces cuando no entendés algo es difícil saber si te gusta o no te gusta. Ah, eso... O sea, yo creo que ese valor del me gusta o no me gusta a veces lo puede tener más la imagen. No sé. O sea, algo donde uno, o sea, la estética o la imagen capaz que puede uno entrar en me gusta y no me gusta. Obviamente uno... Las cosas pasan por uno, no pasan obvio. Por uno, o sea, vos sos obvio. El espectador. Lógico, claro, es mi mirada. Pero bueno, cuando hay arte que no alude a una determinada estética o no alude a una, o sea, se alude a una idea, la idea son cosas muy abstractas también, hay que ver si hay una, o sea, hoy el arte yo creo que tiene muchos medios para hacer el arte. Si vos me preguntás, uh-huh. si ves una pintura, si ves una escultura, si ves una arquitectura... Si ves algo que tiene que ver con la parte de la retina, de la satisfacción de la belleza, uh-huh. y ahí puede entrar la relación para mí del me gusta, no me gusta. Hay otras, viste, no sé, hay cuestiones del arte conceptual que yo podría pensar en lo entiendo o no lo entiendo. Claro. Ah, claro. También, tenés claro. razón, también. Claro. Sí, sí. O sea, lo entiendo sí. o no lo entiendo. Uh-huh. Sí, es básico como eso. ¿Vos siempre pintás afuera? ¿En el exterior? ¿En...? Pinto mucho afuera, también ajá. pinto en mi casa, pero siempre trabajo del natural. Porque estoy o siempre viendo, trabajo de, sí, sí. de imágenes cotidianas también, porque no son del todo tan cotidianas, porque también un poco las armo, ¿no? O sea, ahora me encontré con una mesita, que me enamoré de una mesita, y la encontré en la calle y venía pensando en que quería una mesita de la cual enamorarme. Y ahora estoy pintando una mesita. Sí, encontré una mesita. Ah, no te la estoy dibujando todo el tiempo. No te la llevaste a tu casa, sí, digo. Sí, ahora está en mi casa. Claro, sí, claro. Y le pongo, no sé, una tacita, ¿viste? Como que armo una escena, ponele. Claro, claro, claro. Y cuando salgo a pintar al aire libre, está buenísimo porque no necesito armar nada. Y me encanta la naturaleza, me encanta el paisaje. Uh-huh. Normalmente, cuando salgo a pintar afuera, no pongo personas. No incluyo las personas. Claro. Si hay personas, no las incluyo. Ah, bien. Sí. No sabía. Vi, acá estuviste pintando en Empedrado, en Corrientes. Sí, me encanta Corrientes, yo soy de Chaco Yo conozco Corrientes y conozco Empedrado, me encanta. Es divino Empedrado. Es hermoso, sí. Bueno, sí, yo no conozco, divino. Ni es muy Resistencia. Lindo. Resistencia lo recomiendo que vaya. Es linda Resistencia, tiene es mucho lindo, arte. Es muy lindo. Mucho arte, sí. Pero vos vivís acá, Cintia, hace mucho que vivís aquí. Vivo muy cerca de los parques de Palermo, así que voy a pintar ahí. Bueno, ahí toda también he ido mucho a La Boca durante muchos años, porque yo estudié Bellas Artes cerca ahí en Barracas, en la Manuel Belgrano, cerca de La Boca, así que desde que tengo 16 años que salgo a pintar a La Boca. Claro. Bueno, también has estado... He ido a taquerías, bares notables. También has estado en Europa pintando. En el 2018 hice un viaje, que fue un viaje así como... un viaje iniciático, vamos a ver. Me fui sola, 44 días... donde fui pintando por los lugares donde estuve vagabundeando. Ajá. Y también de alguna manera estudiando, porque me iba a los museos, hacía copias, viste, de los cuadros, esas cosas que uno sueña siempre con hacer. Claro, me imagino. Sí. Y bueno, me fui solita con un carrión, con muy poco equipaje, organicé muy bien todo para poder hacerlo de manera independiente. Todo lo que yo podía organizar lo hacía. Claro. A su vez, yo tengo una discapacidad motriz, así que es una limitación puedo manejarme sola, pero me lo tengo que organizar. Claro. Entonces, para mí fue bastante importante ese viaje, porque eran muchos días, tuve obviamente que ver cómo iba a ser para arreglármela sola, y la verdad que fue maravilloso porque... pude concretar el viaje, lo pude hacer sin problemas, me fui encontrando con gente maravillosa con la que fui compartiendo. ¿Por dónde anduviste? ¿Por dónde anduviste, Cintia? ¿En qué museo? Hice más que nada España y Francia, que fui a París y me fui ahí cerca de Toulouse. Ajá, también a la casa de una persona que la conocía por Facebook, que me venía invitando a ir, que se llama Marí. Buenísimo. Que me recibió en su casa, me sacó a pasear, me dio de comer, aproveché para descansar. Bueno, te alojó. Te alojó. Claro. Me alojó. Somos amigas de Facebook hace varios años. Mirá. Y ahí ella está en contacto con varios pintores de allá que a mí me siempre. Bueno, que me gustan y también estoy en contacto con ellos. Así de ponerte me gusta, ¿no? Claro. Y no sé, uno fue a la casa de Marí para con toda la familia que vive en otro lugar de Francia para conocernos y compartir, y vino con toda la familia. Él es amigo de... Se llama Jean-Noël Selve. Y fuimos, nos encontramos ahí y compartimos. Después me encontré con un pintor que se llama Eduardo Alvarado Sánchez Cortés, que es un pintor español, que le había preguntado varias cosas sobre a qué lugares podía ir, y nos encontramos un día en Granada y estuvo también súper lindo. Te hizo de guía. Sí, o sea, sí, fue muy linda la experiencia con él y con su novia, salimos a pasear, y así como que me fui conociendo con gente, conocí unos artistas ucranianos. Opa. En Francia, viste, uno se llama Misha Sudorenko y Natalia, que no me acuerdo, nunca me sale el apellido. Ajá. Sí. Y también compartí con ellos. Iba como subiendo imágenes por donde iba dando vueltas y la gente me escribía. Mirá. Por Facebook, por Instagram. Claro, claro. Y me mirá, invitaba a sus sí. casas a conocer sus talleres o preguntándome por dónde andás. Te salió redondo. Te invito a escuchar un poquito de música sí. y no te vayas Dale. Que seguimos con vos, quédate, por favor. Quédate ahí, por favor, Dale. Con esto que me está pasando, no lo puedo evitar. Hey, acaríciame, no sé. Y estamos juntos. Ah, es nuestro corazón. Y de repente me levanto y veo tu encanto. Me levanto y veo tu encanto. Me levanto y veo tu encanto. Hagámoslo otra vez. Jugué, gané, perdí, sigo apostando. No, lo pienso evitar. Bailan los planetas por ahí. Por ahí, Raquel, estás por ahí. Cintia, perdón, Cintia. ¿De dónde te salió Raquel? No sé, porque vos que sos psicóloga, no empieces a psicoanalizarme, por favor. Disculpame que estamos discutiendo al aire, somos amigos así, viste, hay cosas que yo no me voy a soportar. Bueno, ¿está bien? Sí. No puede ser. Cintia, sigamos, Cintia. Vos das clases de pintura, ¿no? Sí, doy clases de pintura, doy clases de dibujo y me gusta mucho la docencia, es algo... me costó empezar a dar clases. Ajá. Hola. Desde muy chiquita, entré a Bellas Artes con 15 años. Claro. En esa época vos podías entrar a la Belgrano, era como un programa viejo, y como que desde muy chiquita supe lo que quería hacer, y me dediqué como con seriedad a eso. Claro. Y a eso de los 31 más o menos empecé a dar clases. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo es dar clases de esto? ¿Es en tu casa? ¿Es en un taller Y ahora tuyo? Con la pandemia terminó todo en mi casa. Ajá, claro. Y a mí la verdad que me gusta, tiene que ver, dar clases tiene que ver con pasar un conocimiento, una información que a mí también se me dio. Uh-huh, No creo que el conocimiento sea de alguien, no es de nadie el conocimiento, lo importante es encontrar a alguien que te lo pase. Claro. Tiene que ver con el aprender a ver, no es algo... Al menos yo no enseño algo intelectual, enseño algo 100% visual. Uh-huh. Y tiene que ver, es como una inteligencia del ojo, vamos a decir, una expresión del ojo, una inteligencia del ojo. Lo que primero hacemos es contemplar y dedicarle mucho tiempo a eso, empezar a ver las formas y los objetos o lo que sea uno que mire, como si eso no significara nada. Como sacarle lo que significa de encima y simplemente ver las luces, las formas, los colores, las formas. Mira, solamente ver eso. Evidentemente, sí. Cintia, en la labor de un artista, ¿no? De un artista en este caso plástico, de colores y de formas, la mirada tiene un lugar central y vos lo señalás muchas veces en lo que hemos ido recorriendo. Sí, porque yo soy una enamorada del mundo, pero desde el mundo, desde el de la vida, vamos a decir, y me enamoro mirándolo. te enamora, ¿no?, mirando la vida, bárbaro. Sí. Qué pedazo. La vida, sí, como si todo lo que vive, ¿no? Todo, claro, lo que está vivo. Claro, claro. Bueno, también encontré, Cintia, y que te lo comenté, creo, en alguno de las charlas que hemos tenido, esto que yo, es la primera vez que escucho este término, que vos decís de vos misma que sos matérica por naturaleza. Sí. Obviamente busqué en el diccionario qué es la pintura, claro, matérica, ¿no, claro, es cierto? Pero me gustaría mucho más que lo que dice el diccionario, que nos lo puedas decir vos. A ver, ¿qué significa que vos te definas como matérica por naturaleza? Bueno, y esto que decíamos que tiene textura, que tiene cuerpo, ajá, que vos podés tocarla, o sea, tiene una materia que sobresale del plano en el que vos lo ponés. Ajá. Porque uno podría pintar y que no sobresalga la pintura. Ah, claro. ¿En eso tiene que ver el uso de la espátula y no de un pincel? Sí, igual mis pinceles están petrificados, así que también hacen bastante materia. Hacen de espátula. La espátula ayuda mucho más. Claro, claro. Vos llevas cuatro colores ahí por ahí y el papel. Sí, trabajo con los... Claro. Trabajo con los tres colores primarios, ajá, y con el blanco, con eso hago todo. Claro. Y por la necesidad esta de salir a pintar afuera, sí, de salir a pintar afuera y de achicar el equipo de viaje, claro, hizo de que pueda profundizar mucho en el estudio del color. Estas, uh-huh, obras quedan como con la paleta incluida en la obra, porque por una necesidad mía de tener menos peso, claro, en un viaje por México me deshice de la paleta, el caballete de campaña, empecé a tirar todo lo que sobraba, y bueno, finalmente me quedé solamente con lo mínimo indispensable, que era una espátula, los tres primarios, el blanco y una carpeta, que es donde llegaba la obra después húmeda, porque el óleo no seca. Claro, claro, tarda más tiempo. Claro. Sí, tarda más tiempo. Claro, es aceite. Es óleo, claro. Sí. Óleo, claro, no, sí, es pintura, no es otra, no, cosa, no, que, claro, sea más... Claro. Más rápido. Ay, vos sabés que yo me quedaría hablando con vos y haciéndote preguntas, Cintia. Sí, no, sí, sé, sí. A mí se me ocurre una. Dale, Tarot, astrología, desarrollo, dos puntos. Tarot y astrología. Sí, sí. Transicionando a... Antes decía que era bruja, pero en realidad no soy bruja, ajá, porque no hago... Hechizo. No hago ni conjuro, claro, ni ningún tipo de hechizo, claro, tampoco hago tampoco prendo velas ni nada por el estilo. Es más simbólico, es más esotérico, claro, lo mío. Claro. Igual respeto todo eso y tengo, uh-huh, amigas que son re brujas y, sí, me encanta juntarme con ellas y todo porque compartimos un montón de cosas. Sí, me imagino. ¿Pero esas amigas hacen hechizos? No hechizos, pero ya el hecho que vos prendas una vela con una intención, ajá, hace de que vos estés, claro, intencionando, ¿viste? Claro. O sea, vinculándote con algún tipo, no sé. No sabría decirte. Energía. Porque no es mi rama, pero uh-huh, el rama de lo simbólico, de los símbolos, de la interpretación de los símbolos. Uh-huh. Y, uh-huh, siempre me gustó como el contacto con la gente, así que la astrología, bien, hizo... Vengo estudiando del 2018, desde el 2019 ya en una institución. Uh-huh. Y me parece súper interesante y también se está vinculando de alguna manera la obra con estas nuevas imágenes. Que son, sí, el tarot, la astrología y... Claro. ¿Tu obra, alguno de tus últimos trabajos, decís? Sí, sí, empiezan a aparecer esas imágenes también. Uh-huh. Es que es muy psicológico, porque eso se mete en uno. Todas esas cosas se meten, sí, en uno. La energía, esas, sí, cosas... Sí, también son como las imágenes que miro ahora de manera cotidiana, porque estoy estudiando. Claro, claro, claro. Bueno, claro. Cintia, espero que vos hayas podido... transitar todos estos minutos que hemos hablado. Si quieren les puedo tirar una carta para el día de hoy. Apa, a ver qué... Dale, dale. Apa. Me interesa. Sí, ¿eh? A ver, sí, me interesa. Ustedes me permiten. Sí, pero cómo no te super permitimos. Me encanta esto de las energías. Yo hago Tai Chi Chuan, por ejemplo. Y eso trabaja mucho con las energías internas, sí, y el chikú, bueno, todas esas cosas. Bueno. Pero no tiene que ver con el tarot. Y sí. No, no, esto es como otra cosa. No, yo hice Tai Chi, sí, también, hago muchos tratamientos. Mira, Tai Chi también es. Muy bien. ¿Ustedes de qué signo son, primero? Cáncer. Escorpio. ¿Cáncer y? Escorpio. Escorpio, mucha agua hay acá, mucha intensidad. Yo diría son mucho signos de agua. Pero queda mal. Cintia. Sí, dale. Una carta, digan un número del 1 al 22, cada uno puede decir un número diferente y le saco una carta a cada uno. Yo digo un número del 1 al 22, 8. Del 1 al 22, 8. Uy, me tengo miedo. Ahí están sonando las cartas. ¿El otro? 11. ¿El otro número? 11. ¿11? Sí. 9, 8, 9. 9. Ay, ay, ay. Amo, son muy buenas cartas. Después les voy a pasar una foto para que las... Epa. Dale, epa. Dale, qué alegría. Sí. El mago sí. Y la fuerza. El 1 y el 11 son parte del mismo grado, que es el grado 1, que tiene que ver con los comienzos. Ajá. El mago es el como el comienzo, vamos a decir, porque es un joven que tiene... Ese te salió a vos. Que son tiene todas las herramientas... No. A Silvia. Tiene todas las herramientas sobre la mesa y puede manipular estas herramientas, es un alquimista, es un mago, tiene una varita mágica. Es un joven, tiene mucha capacidad de conocimiento, de aprendizaje, de creatividad. Coincido. Como una carta muy mercurial del conocimiento, de la comunicación también. Bueno. Y tiene los oros en la mano, como que sabe manejar como estas cosas de la materia, ¿no? Ajá. Y después está la fuerza, que la fuerza... O sea, yo lo voy a leer como si fuera un conjunto, porque son un... Claro. Una parejita, vamos a decir. Sí, somos parejas. Donde la fuerza tiene un gran impulso, es el mismo grado, el grado 1, este grado de inicio, y la fuerza es como que le da un impulso mayor a un nuevo comienzo. Bien. Ya con mayor experiencia, porque ya el viaje del loco, que es el que va pasando, que es el arcano número 22, va pasando por los diferentes estadios de cada uno de estos arcanos, va por el 1, el 2. Ya cuando llega el arcano número 11, que encima vos me dijiste el 11 y salió el arcano número 11. Opa, mirá, así que mirá. Ya les voy a pasar una imagen porque es muy, muy fuerte. Opa, bueno, mirá qué interesante. Wow, Cintia, ¿cuánto nos has dado? Vos sabés que hay muchas cosas que coincidimos con lo que decís. Sí. Nos conocimos hace un montón de años. Sí, como 23, 24 años. Sí, muchos. Somos grandes amigos. Y es cierto, esto del empuje de querer hacer cosas... La radio es esto también. Inventiva, sí. Imaginación. Prepara las cositas. Viste, como hay como una cosa como el de preparar, ¿viste? Como el de armar cositas, algunas cositas, y él como el empuje, ¿viste? O sea, hay un empuje posterior. Bueno, Cintia... Me encantó. Ha sido... Pero mira, así que nos has dejado ¿cómo? Pipones, Cintia. Bueno, podemos hacer, si quieren, otro día, hacemos tarot y astrología. Dale, ah, bueno, perfecto. Bueno, te tomamos la palabra. Sí. Ahí claro, se podemos hacer para alguien, si quieren, alguien, porque se le pueden hacer preguntas a alguien, alguien puede preguntar algo. Bueno. Perfecto. Bueno, Cintia, ha sido realmente un gusto, una felicidad poder conversar con vos durante todo este rato. Yo aprendí mucho de todo esto que nos fuiste contando. Sí. Aprendí, digamos, de esto que pudiste transmitirnos, en realidad, ese conocimiento, que no es ni tuyo ni de nadie, tal como vos nos dijiste. Aprendí. Lo mismo que el tarot, no es ni mío ni de nadie, ¿viste? O sea, son exactamente, conocimientos universales. Y ¿sabés qué quiero destacar también de todo lo que nos dijiste? Este enorme enamoramiento por la vida que nos transmitiste. Esto es plausible, Cintia, y te lo agradecemos, pero profundamente. Y te tomamos la palabra, Te tomamos la palabra. Sí. Me voy a volver a comunicar con vos porque ha sido un placer hablar con vos, pero para este otro tema, ¿eh? Perfecto. Dale. Muchas gracias. Bueno, ahí les pasé la imagen al WhatsApp de la radio. Perfecto. Gracias. Un beso grande. Un beso enorme. Chao. Hasta luego.